DJ Cuervo, enséñale cómo es. Oh, oh, párale ahí, párale ahí mismo. ¿Dónde están todas las mujeres solteras que levanten las manos? Esa mujer está soltera y quiere olvidar su pasado. Y sabe que hoy una propuesta ella tiene. Whisky, ron, tequila y a su ex, lo olvidó. Me baila de arriba para abajo y de abajo para arriba. Me besa ya pa, pa, pa, porque soltera ya está, ta. Me baila de arriba para abajo y de abajo para arriba, pa, pa, porque soltera ya está. Ey, ey, y dice así, what's up? Mueve esto tu cuerpo pa'lante y pa' atrás. Mueve esto tu cuerpo pa'lante y pa' atrás. Porque está soltera y ella ya puede bailar. Porque está soltera y ella ya puede meñar. Esa mujer está soltera y quiere olvidar su pasado. Y sabe que hoy una propuesta ella tiene. Whisky, ron, tequila y a su ex, lo olvidó. Me baila de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba. Me besa ya pa, pa, pa, porque soltera ya está, ta. Me baila de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba, pa, pa, porque soltera ya está, ta, ta. Siempre le hablo claro, que no sea mal ni sé querer. Pero nos vemos algo y siento que necesito cerca su piel. Nos gustamos pero nos perdemos, porque no sabemos lo que queremos. Nos negamos pero volvemos y haciendo el amor. Si yo te como sin vida, a capela, suave que la noche espera. Yo te encendí como vela, y te apago cuando quiera. Diga hasta la noche como pantera. Ella coge el plano y lo desmantela. De Puerto Rico y me dice mera. Tranquila, yo pago, guarda tu cartera. Cobrido, madre, me dejé. Que yo te si que tenga que pedir. Te seguí, te cambié, te cargué. María, no sé si lo ven. Después de tres canciones seguidas, analizando la movida, no sale si está de día, quiere janguear en su estilo de vida. No le gustan principiantes, que sean calle pero elegantes. Perreamos hasta que tú y yo no aguante. Yo pedí un trago y ella la botea. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrella. problema. Yo te paré, yo pedí un trago y allá. Baila pa' que se nalga rebote. Y un hito pa' que se agote. Si lo prendes, si es que rote. Bailando así vas a hacer que no bote. Nena, seguro que el negro fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Si te quieres ir, pues vamos cuando quieras, girl. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Yo pedí un trago y allá la botella. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrella. ¿Qué problema? Yo pedí un trago y ella la botella. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrella. ¿Qué problema? Pero un trago y allá. Cuando tú me miras, yo solo sé que el pasado se olvida. No hay quien nos impida. Si estamos solos, que el momento decida. La vuelta se prolida, me incita a pescar. Y me irá salvo a buscar. Se apaga sola, pégase, dale, baila ahora. pa' soltar su trago se toma. Esta noche no hay quien la coja. Y si decide quedarse conmigo, ve para que sea tú misma la testigo. Esto es pa' que veo que aún no lo olvido. Solo una cosa te pido, que si decide quedarse. Vamos a la fiesta, anoche comienza, vamos a bailar. ¡Demostrando cómo que se hace!